Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy, pero muy, pero es que re muy. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Según el orden que estime conveniente usted, está escuchando un nuevo programa del Aire Puro, programa socioambiental de la Radio Placeres de Valparaíso. Vamos por nuestro 13º año entregando información de tanto conflictos socioambientales como también la resistencia y las alternativas que se construyen desde los territorios. Este es el programa 663. Que sale por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Un programa enmarcado por el triunfo aplastante de la aprobación de una nueva constitución que entierre finalmente la constitución de Pinochet, una constitución que cimenta las bases del modelo neoliberal capitalista que tenemos instalado en el país a partir de esa doctrina del shock que en la que se convirtió la dictadura cívico-militar y que permitió la instalación de transformaciones paradigmáticas importantes a la hora de pensar el rol del Estado para con las comunidades y las personas que habitan esa instancia. Fue arrollador, felicitamos esa votación, pero claramente entendemos que ese no era la finalidad, es un camino constituyente, y tampoco el camino constituyente es un fin en sí mismo, sino que el fin en sí mismo son las acciones, son las organizaciones territoriales y las iniciativas que se desarrollan desde esos espacios para, en articulación con las institucionalidades de distinto nivel, pueden ir en ayuda y resolución de las temáticas que están aquejando a cada uno de los territorios, ¿ya? Se abre una oportunidad de pensar un país distinto, de pensar unas bases distintas donde los bienes de consumo den paso a derechos sociales, donde los recursos naturales den paso a bienes comunes que se cuidan colectivamente, que se considere un desarrollo a escala humana o a escalas mucho más bajas que las mega minerías, las mega forestales, las mega agroindustrias, que finalmente lo que terminan generando son consecuencias altamente negativas en la población y en los territorios, como también ir acabando o ir transformando tratados de libre comercio. ¿Por qué no puede ser tal vez tratados de libre cultura o tratados de libre ciencia, o en vez de pensar única y exclusivamente en comercializar, también en compartir, en solidarizar en temáticas que superan los ámbitos económicos? Se abren las posibilidades, súper importantes, y también quería destacar en este inicio del Aire Puro que las votaciones por el aprobar una nueva constitución en las zonas de sacrificio o de conflictos ambientales importantes son de las más altas del país. Mejillones 89,56%, Tocopilla 90%, Huasco 90%, Quintero 81%, Puchuncaví 84%, Cabildo 87%, Petorca 90%, es decir, 9 de cada 10 personas quieren y sueñan una constitución distinta donde se les aseguren los derechos de vivir en medios ambientes libres de contaminación, donde se asegure la recuperación del agua, para dejar de ser ese ejemplo mundial del único país que tiene sus aguas privatizadas completamente, y tantas otras quimeras y tantos otros sueños que tienen los pueblos, que tenemos los pueblos, para pensar en estas alternativas que pueden ser muy beneficiosas desde la sostenibilidad para los temas económicos, sociales y ambientales. Por ejemplo, pensar en agroecología por sobre la agroindustria. Por ejemplo, pensar en economía social y solidaria, en economía feminista, economía circular por sobre la economía capitalista, rentista, extractivista. pensar en una educación ambiental, en una educación feminista que nos entregue la base de las interacciones, las acciones, los pensamientos y las actitudes que vamos a tener en las relaciones en nuestros entornos, tanto sociales, naturales como artificiales. El desafío es importante. Hoy es cuando se tienen que volver a multiplicar los cabildos y las asambleas en los territorios, cabildos y asambleas temáticas por cultura, educación, medio ambiente, ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cuando desde aquí, desde esas reflexiones colectivas que hace la comunidad en espacios abiertos, autoconvocados, esos sueños de país son los que debiera tratar de defender y los que debiera estar a la base en las discusiones de la nueva constitución. De hecho, y acá lo digo de manera personal, más que pensar en los constituyentes ideales, que muchas veces se están pensando en rostros, que tienen ciertos acercamientos y ciertos sentidos comunes que les hacen a mucha gente, hay que pensar más bien en qué es lo que debieran defender esos rostros, ¿ya? Y por eso es importante recuperar los cabildos y las asambleas, que fueron las acciones que empezaron a multiplicarse después de las manifestaciones multitudinarias que hubo en el país exigiendo la salida de los militares. Recordemos que Piñera nos había declarado la guerra al pueblo y que se había levantado ante las injusticias, ante la precariedad, la desigualdad y la corrupción. Entonces, parte de estas mega movilizaciones tenía que ver con eso, con dejar de ver a los militares en la calle reprimiendo a la gente. Así que eso como lectura inicial, ¿ya? Vamos a tener un espacio aire puro donde vamos a compartir una entrevista a Patricio Segura, periodista afincado allá en la Patagonia, parte de la defensa de la Patagonia hace mucho tiempo, y él nos va a comentar un poco sobre otra de las características de este modelo socioeconómico, que es la corrupción y es el abuso, es el trato con guante blanco a la élite, ¿ya? Acá se le estaba entregando a la Fundación de Luxich más de 10.000 hectáreas para que pudiera desarrollar iniciativas de ecoturismo u otras más, ¿ya? Y ahí Patricio nos cuenta de cómo esto fue echado pie atrás debido a la movilización y a las exigencias que empezó a generar el territorio en ese espacio. También vamos a compartir una nota del medio El Ojo de El Tabo, que habla sobre la apropiación del agua por parte de particulares que está afectando al Santuario de la Naturaleza de Quebrada de Córdoba en la comuna del Quisco, en Casablanca. Y también vamos a compartir algunas noticias que vamos a leer, entre ellos la declaración de El Lof, que es el lugar donde fue muerto este policía que falleció el día de ayer, viernes 30 de octubre. Bueno, hay una declaración de la comunidad que da cuenta un poco de tener ojo ante estas situaciones, porque el tema de los montajes ya nos tiene acostumbrado un poco la policía, y porque también extrañamente esto se da en momentos donde avanza un poco la acusación constitucional sobre el ministro del Interior, el UDI, amigo de Colonia Dignidad, Víctor Pérez. Así que hay que tener ojo, y la declaración del LOF, eso también nos invita. Buena música, cuñas conscientes, y este es el programa Aire Puro 663. Compañera, amiga, tú de la primera fila, embestida en rebeldía. Eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta

Vale, se agradecen los saludos y vayan los saludos también para allá, para la Patagonia. Estimado, ha salido últimamente en los medios de información cómo una fundación vinculada al clan Luksic estaría recibiendo de parte del Estado, y ahí tú nos vas a rectificar, estaría recibiendo una porción importante de territorio para la ejecución de no sé qué tipo de iniciativas. ¿Tú nos podrías clarificar a la gente que esté escuchando el Aire Puro y la Radio Placeres qué está pasando en esa situación? Sí, bueno, primero me preguntaste, ya te dije, pero bueno, yo estoy ya vivo acá en el sector del Lago General Carrera, en la región de Aysén, a 6 horas de Coyhaique al sur, cerquita de Puerto Guadalupe, vivo en el campo. Ahora incluso estoy en el puente del lago, el desagüe del Lago General Carrera, se llama el puente del desagüe, porque nos vino acá a una conexión de virtual de audiovisual, Zoom, y porque en el campo no nos da el internet, Dale. en la ubicación geográfica, en la región de Aysén. Lo que ocurrió fue que ayer nos llegó una información de una tabla del Consejo Regional de Aysén, donde se iba, dentro de distintos puntos que se iban a abordar, el Seremi de Bienes Nacionales, Alejandro Escobar, iba a someter a votación, a aprobación, varias concesiones pequeñas de juntas de vecinos, unidades comunales, comunitarias, todo el cuento, pero además una concesión de 10.000 hectáreas, 10 millones y 062 mil metros cuadrados, que son 10.000 hectáreas. En el sector del Mentiquero Jorge Montt, que es el Parque Nacional Bernardo O'Higgins. Y esa concesión está aledaña al glaciar al Mentiquero Jorge Montt, al lado, donde ya la familia Luxi, que Paula Luxi, que von Bona, tiene terrenos adquiridos a pobladores que vivían ahí y que se les compró, pero estaban pidiendo una concesión de 10.000 hectáreas. Entonces ahí se armó todo un tema. Se supone con la Fundación La Tapera. Búsquenlo en internet, ahí Fundación La Tapera y aparece. Y estas 10.000 hectáreas se iban a someter al Consejo Regional, porque la tenían media lista y además estaba ya sometiéndose a aprobación, entonces estaban diciendo al alcalde que tenía que aprobar. Se armó la alerta, le preguntamos a la gente de Tortel, amigos y amigas que tenemos allá en Caleta Tortel, que son de organizaciones, al mismo municipio, y no tenían ni idea, nadie sabía. Entonces igual nos pareció mucho, nos pareció impresentable que el Estado de Chile estuviera entregando concesión de 10.000 hectáreas, ¿cierto?, para conservación, de lo que dice por lo menos el papel, pero que en el fondo también tenía actividades de turismo como un parque privado, de conservación, pero para actividades turísticas privadas. 10.000 hectáreas, entonces se empezó a armar toda una discusión frente a eso y se empezó a presionar de parte de la comunidad, de parte en redes sociales, ¿cierto? Fue bastante viralizado, incluso actualmente en Twitter, no lo tienen en Twitter por cierto, pero una red que ahí que tiene cierta incidencia, se ha mantenido desde ayer como uno de los trending topics, y es fundamentalmente por esta entrega de 10.000 hectáreas, porque algunos medios también lo cubrieron. Y en el fondo después la intendenta dijo que hablamos con consejeros regionales y ya estaba preparando como el rechazo de esta solicitud. Ahora, la Seremi Nacional lo somete a votación en el CORE, pero no es vinculante la decisión del Consejo Regional. Entonces la Seremi Nacional podía haberlo rechazado y seguir avanzando con esto. Entonces ahí estaban viendo estrategia, qué pasaba si rechazaban la Seremi Bienes Nacionales, avanzaba igual en la concesión de esta entrega. Entonces ahí se estaban viendo estrategia, pero hoy en la mañana la intendenta, después del revuelo que se generó, y dijo que iba a solicitar que no se votara, y lo que ocurrió después, el Seremi de Bienes Nacionales retiró la solicitud de votación y retiró también el procedimiento en el fondo. Y ahí supimos que no había solamente 10.000 hectáreas, sino que había otras 5.000 hectáreas de otro lote en el sector, también para la misma fundación, que se retiraron, porque van a iniciar un proceso de involucramiento con la comunidad, algo así. En el fondo, van a hacer eso con la finalidad de que la comunidad sepa. Ahora, el problema es que, en el fondo, eso se hace ahora que el relacionamiento comunitario, ¿no? Eso lo hacen ahora que, en comillas, se lo pago, entonces la comunidad está indignada, más por eso, porque en el fondo, y segundo porque la comunidad de Tortel está haciendo distintas gestiones para regularizar terrenos para pobladores, tanto en Caleta Tortel como en los lugares de años, en las redes nacionales, ha sido súper engordoso, súper extenso, nunca regularizado, ha costado mucho regularizar. Pero cuando se solicita la concesión, ahí están rotas las posibilidades para hacerlo. Entonces obviamente hay una desigualdad y inequidad, que obviamente es uno de los motivos por los cuales se ganó el 100% de apruebo para terminar con los abusos, y esto se considera un abuso. Sí, pues, y justo salió después de la semana de la paliza al rechazo, salieron dos elementos de abuso, pues, con dos apellidos como Luxich y como Delano también, a propósito de Penta, que tiene una situación más bien similar a como lo estás reflejando tú, pero nos diste cuenta de que la comunidad, a partir de la comunicación, de fortalecer la información a distintos lados, como tú dijiste, sostener esto como un trending topic, fue capaz de revertir esta situación. Sí, pues eso permite, o sea, igual la articulación en distintos actores, la región de diseño, el tema ambiental, de conservación. Alguien podría en todo caso pensar, pucha, van tan en Aysén con la visión reserva de India, con estos conceptos de conservación al medio ambiente, y cómo están en desacuerdo con la conservación privada, ¿cierto? Alguien podría decir. Pero en el fondo lo que ocurre es que primero hay una falta de participación de la comunidad en la toma de decisiones de lo que pasa en el territorio, y eso no puede. A la comunidad tiene el mínimo derecho a participar vinculantemente en las decisiones que se toman en su territorio y que le afectan. Es un primer punto. Y segundo, bueno, y aquí ya una opinión más personal, la gente que quería comparar este tema con Tompkins, o sea, claro, lo mismo que Tompkins es bastante distinto. Porque en particular lo que es la Fundación Tompkins, fueron terrenos privados que adquirió Douglas Tompkins con su señora Kirchner, que ellos le compraron a particulares a altas suspensiones de terreno, pero compraron a particulares. Y el compromiso siempre fue esto, donarlo al Estado de Chile para que el Estado se haga cargo de la conservación. Y en el fondo, al ser el Estado, tenemos mayor posibilidad de vincular los distintos personas que vivimos en el territorio. Y esto es distinto, es diametralmente opuesto. Y es lo que se dice, que en el Parque de Patagonia se donó al Estado de Chile toda la área privada de la estancia de Chacabuco. En el caso de Pumarín, se donó al Estado de Chile, o sea, toda la área de conservación que es del agua. Terrenos privados, comprados privados, pero que se traspasaron al Estado de Chile, no pertenecen a todos los chilenos. Aquí no, aquí es terreno fiscal, aledaño al glaciar, al mestiquero Emón, que se les quedarían a particulares, a privados, con el prestigio, entre comillas, que tiene Andrés y Colombia, por lo que hace con los taminos, ¿cierto? En el Pelambre, con la reconstrucción de esta ciudad del Maule, ¿cierto? Su involucramiento con el tema, y todo eso, que sabemos lo que ha significado. Y en el fondo, terrenos privados que la concesión en el 12 con que significa que un arriendo, que se entiende, esa de vida hay que verlo, pero un máximo de 50 años. Entonces, igual es bastante distinto. Uno cree en la conservación, creemos en la preservación del ecosistema, pero yo personalmente, la conservación desde la mirada privada, yo prefiero siempre desde el Estado, o desde los policías, desde los colectivos, no desde que alguien se levante y es cuando voy a mantener el control. En el caso de Tonki, particularmente, de Carlos al Estado. O sea, hay distinciones en una y otra. Sí, pues. Súper importante. Oye, Pato, para aprovechar y sacarle partido al contacto, la Patagonia ha sido un espacio de resistencia socioambiental súper importante. Yo me recuerdo desde Alumisa, pasando por Hidro Aysén, y hoy en día... Río Cuervo. Claro, Río Cuervo, todo, pero lo que tenía que ver como con centrales hidroeléctricas. Y hoy en día la conflictividad... tiene que ver, nosotros acá en la Radio Placeres nos informamos un poco con lo que nos manda Radio Latué y otras instancias más y compañeras y orgánicas que hay ahí, tiene que ver con la minería. ¿Cómo está esa situación? Sí, lo que pasa es que en la región de Aysén ha existido minería desde hace mucho tiempo. En el fondo, por una parte, desde el siglo de los 80, en el sector de Alto Mayigual, con Minera El Toki, que era una empresa que al final terminó siendo una empresa, una Gol, que era una australiana, ¿cierto? Y ha tenido desde el principio de los 80, mediados de los 80, minería en Alto Mayigual. El otro sector de minería ha sido la cuenca del lago General Carrera, incluso antes, así pequeñas actividades mineras privadas, pero también del Estado a través de Corte, ¿cierto? En Puerto Cristal, Puerto Sánchez, aquí en Puerto Guadal también con mina escondida. Han habido actividades mineras aquí en la zona del Lago General Carrera, pero de pequeña escala. Últimamente sí, y hay una también que se mantiene vigente, la otra no, Alto Mayigual es con Minera El Toki, y la otra que se mantiene vigente es Cerro Bayo, de Mandalay Resources, que es una canadiense. Ahí donde hubo un accidente hace un tiempo, ¿no? Que una de las faenas, una de las obras, o como se llama, el pique, era la Delia 2, que fue el año 2017, donde murieron desaparecieron en realidad dos trabajadores, dos mineros, porque se metieron debajo de la laguna y las paredes colapsaron y se inundó. Entonces eso fue lo que ocurrió. Y ese es el robario de Mandalay, que también que es canadiense. Pero en el último tiempo lo que hemos monitoreado es que en el fondo hay otras empresas mineras transnacionales, Ecus Mining, que atraviesa Southern Gold, presionó en su momento para que se redelimitara el Parque Patagonia y tener 2.300 hectáreas donde tenían una concesión, que no quedaran dentro del parque, que al final con el lobby se lo lograron, porque metieron también el tema de los campesinos con la veraná y se redelimitó el Parque Patagonia, porque el problema que ocurrió ahí, porque Michelle Bachelet envió el decreto de constitución del Parque Patagonia con 309.000 hectáreas, que en el fondo el Parque Patagonia se constituyó con los terrenos privados de la familia Tompkins, la estancia de Chacabuco, con la Reserva Nacional Chiquilimén, que ya era Reserva Nacional, la Reserva Nacional Tamango, que ya era Reserva Nacional, y otros terrenos fiscales. Este era así se constituyó el patrón. Entonces lo envía a fines del año, lo envía el año, en enero del año que estaba yendo Michelle Bachelet, que era el año 2018, ¿cierto? Uh-huh. En enero del año 2018 lo envía a Contraloría. Y cuando llega el gobierno de Piñera, como estaba en Contraloría, tenía la posibilidad de retirar el decreto. Y ahí se hizo un lobby fuertemente de algunos parlamentarios, el senador David Sandoval, ¿cierto? La visión extractivista se puso de acuerdo con algunas personas que trabajaban en minería para que se retirara el decreto, se redelimitara, se modificara los límites y dejaran fuera estas 2.300 hectáreas de concesión, las veranadas, ¿cierto?, para agricultores, las cuales aquí estábamos todos de acuerdo, así que las veranadas debían mantenerse para el uso histórico de los pobladores, ¿cierto?, y también algunos predios que habían sido mal catastrados, que estaban considerados fiscales, pero que eran privados. Y ahí se metió toda esa cola. Entonces, y ahí después, como lo retiren, lo ingresan nuevamente y queda en el Parque Nacional Patagonia con 304.000 hectáreas, que en el fondo no es que sean 5.000 menos, o sea, son 5.000 menos matemáticamente, pero en el fondo eran terrenos que se tomaron aquí, que se... Entonces eso fue lo que ocurrió. Ahora, eso es un tema, y quiero aprovechar la oportunidad para aclarar un punto, porque han aparecido informaciones donde se señala poco menos que esto fue un arreglo que hubo desde el movimiento ambiental que cayó y la Fundación Tompkins. Perdón, pero en el fondo nosotros acá en la región de Isén, mucha gente del movimiento Patagones y Más Minera, dimos la pelea, o sea, que haya gente que se haya informado al final lo que estaba pasando y llegara como a la cola después de que hayamos dado una pelea. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asistió a pagos lejanos, dándole es entubado en

Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. La autoridad carrera también tiene que someter a esta evaluación, entonces ahí estamos dando la vela, porque en el fondo, lamentablemente, uno vive en un territorio que se siente ingrato, ¿cierto?, orgulloso, pero también se implica, como decía el hombre de allá, dijo el tío Ben, una gran responsabilidad. En todo caso, es una gran responsabilidad vivir en cualquier territorio, porque nosotros creemos, a pesar de que nosotros hablamos de distintas reservas de vida, en realidad el concepto es planeta reserva de vida. Hay que defender los territorios, la biodiversidad, la vida, en todas partes. A nosotros nos encanta, vivimos acá, encontramos que es maravilloso, bonito, hermoso, ¿cierto? Pero la vida hay que defenderla en todas partes. Sí, pues. Oye, Pato, disculpa, yo no sé si tenía unos 5 minutos más, pero tú que has estado bien fuertemente en los temas socioambientales, ¿qué opinión te merece estas discusiones constitucionales que tratan como de enverdecer o de ecologizar un poco la nueva Carta Magna que vaya a tener el país? ¿Cómo ves esa situación o esa oportunidad? Bueno, yo como militante de la causa Asamblea Constituyente del año 2012, o al menos, ya casi como metido harto en el tema, y que incluso con Manuel Antonio Barretón publicamos un libro el año 2013 que se llamó Plebiscito para una nueva Constitución, porque creíamos que el plebiscito era la vía para poder hacer una Asamblea Constituyente, o por lo menos un mecanismo participativo para decidir. Yo creo que ha sido un avance. Ahí se habla hartas cosas de las trampas, de la 21.200, que yo me leí una Constitución. Y leí la reforma 21.200 y leí la reforma también de marzo de este año para paridad, ¿cierto?, y para independientes, y obviamente no es lo que me gustaría, pero creo que hay que aprovechar la oportunidad. Ese es un primer punto de mi postura frente a lo que fue el plebiscito, y de mi postura frente también a este espacio. Hay que seguir corriendo el tiempo, hay que seguirlo, pero no creo que sea, no, en mi postura desde ese ámbito, hay que seguir corriendo el tiempo, hay que seguir la movilización, hay que seguir presionando, pero también hay que aprovechar el espacio para poder seguir construyendo esto, porque en el fondo lo que se logró a través del estallido y con la discusión de la Constitución tampoco fue solamente un hito de mismo, eso cuajó algo que se venía de antes, y eso venía de antes con conversatorios, ¿cierto?, con proyectos de ley que presentaron algunos políticos en el Congreso, con medios de comunicación como ustedes y otros que también pusieron el tema y les podían haber dicho, oye, me estáis en la radio ahí difundiendo, cuando no hay que estar frente a la barricada en la calle, y cada uno pone su aporte, ¿cierto?, para la discusión y para la construcción del país que queremos hacer. Entonces creo que esta es una oportunidad, y en términos específicos y el mensaje que quiero dar con respecto, porque yo también estoy en bastante espacio vinculado con cómo hacer una Constitución verde, ¿cierto? Uh-huh. Es que lo que hay que entender es que en el fondo la Constitución verde no se va a escribir solamente con contenido verde, y eso lo quiero explicar así sucintamente, porque quien crea que solamente va a ir con contenido, cierto, principio, más allá de los procesos que uno arme con el tema, que se armen en términos de que los constituyentes vayan y sean de asamblea, sean mandatarios de lo que dicen los territorios, cierto, que es un mecanismo participativo y legítimo para poder construir los contenidos, tú si vas a escribir una constitución en un espacio de 155 constituyentes, en este caso, no puedes preocuparte solamente de los temas que tienen que ver con el medio ambiente. ¿En qué sentido? Porque si te preocupas solamente de ver los temas ambientales, ya te preocupas, por ejemplo, del derecho de propiedad, cómo se vincula con la propiedad con el agua, la propiedad con los bosques, la propiedad con el suelo, ahí hay una vía que te va a quedar como meaco. Que no te preocupas, por ejemplo, de los derechos y deberes constitucionales, pero después no te estás preocupando en el caso de la Constitución actual del artículo 20, donde establece, pues el 19, ¿cuáles de esos derechos y deberes constitucionales, o de derechos particularmente, puedes tú recurrir de protección? Que no son todos, son algunos. También una deuda que tenga que cojo. Y si no te preocupas tampoco del Estado subsidiario, ¿cierto?, de la figura de qué tipo de Estado vamos a tener, también pues vaya a quedar cojo. Y si no te preocupas también de que los territorios tengan la posibilidad, o el país tenga la posibilidad de iniciativas populares de ley, para que y la urgencia también de esa iniciativa popular de derecho, o que los territorios tengan derecho a plebiscitos, a proyectos de inversión que se quieren desarrollar en su territorio. Entonces, en el fondo, para construir una constitución verde, no necesitas solamente contenido verde, necesitas también contenido de lo que es el Estado, de la propiedad privada, de la democracia, de la participación, de cómo se hace la ley, de cómo funciona incluso la institucionalidad jurídica del país. Es un primer elemento que hay que entender, que en el fondo nuestra, como ciudadanos, nuestra preparación para poder impulsar los temas no tiene que ser exclusivamente con esos ámbitos, sino que con todos los otros también que están relacionados, que es la integralidad. Y segundo, que en el fondo cuando vayan los constituyentes al Congreso, obviamente hay que estas cosas con votaciones. Entonces tendría que también preocuparse de los temas que a otros les interesan, que a lo mejor su tema prioritario no es lo ecológico, no es la justicia socioambiental, no es lo ecosistémico, sino que tiene otro tema prioritario, como puede ser la salud, la previsión social, o la educación, ¿cierto? La vivienda, no sé, veamos, los niños, ¿cierto? Y a lo mejor en segundo, tercero, cuarto punto tiene los temas que a ti te... Entonces tú tienes que llegar a acuerdos con ellos, tienes que tener también capacidad de ver los puntos de encuentro para que haya masa crítica que permita avanzar los temas, tanto con un piso ético, por cierto, porque tenemos un cumpleaños, un piso ético, que en la visión ética avancemos todos los que tenemos distintas miradas, pero con ese mínimo ético o mínimo de construcción y principios para ir avanzando en la nueva constitución. Entonces, y eso implica que no hay que considerarse solamente en tu nicho, por decirlo de alguna forma. Yo no creo que la naturaleza sea un nicho, es una cosa transversal. Pero estoy diciendo en términos de acción política. Y esa es una cosa súper importante que creo que va a ser parte del aprendizaje, y yo creo que la ciudadanía va a aprender, y esperamos y vamos a aportar a eso, que se aprenda y aprendamos nosotros mismos, entre todos, de cómo discutimos y tomamos decisiones frente a un proceso tan importante como es elaborar la nueva constitución. Claro, y ahí los cabildos y las asambleas territoriales que emergieron después del 18 de octubre vuelven a cobrar importancia también para estas temáticas y esta visión más íntegra que estás planteando tú sobre lo que es una constitución. Por cierto, o sea, todo esto es un aprendizaje colectivo y la asamblea también. Ahora yo te pregunto, ¿no? O sea, la constitución de los constituyentes que nosotros elijamos en la región de Aysén, ¿van a representar a la región de Aysén o van a representar miradas que son de país? Claro. En el fondo, igual esa es parte de la discusión. Hay discusiones, o sea, aquí los tres mecanismos, por decirlo de alguna forma, distorsionadores de la democracia van a ser paridad, de la democracia más tradicional en términos de los votos, de un ciudadano un voto, va a ser el tema de paridad, el tema de independiente y el tema de pueblos originarios, que son correcciones que se le hacen al sistema electoral con la finalidad de cautelar ciertos principios que uno tiene. Lo conversaba con un amigo de ayer y me decía, claro, lo que pasa es que se está pervirtiendo entonces el voto de la gente. No, lo que pasa es que tú no votas en términos de todos iguales, porque tú dices, no, yo quiero que participen en forma asegurar que haya mitad y mitad, paridad. Entonces tienes que hacer correcciones al sistema proporcional. Yo quiero que también los pueblos originarios tengan escaños reservados de alguna forma por elección. Hay otros que dicen por la derecha, dicen que con un padrón distinto, hay una discusión con respecto a eso. Pero tienes que entonces hacer correcciones. Entonces uno dice, ¿cuáles son las correcciones que queremos hacer? Alguien podría decir, bueno, los chilenos que viven en el extranjero, que también deberían tener una representación. Ya, los franceses, cuando votan por el Senado de la República Francesa, los franceses que viven extra país, ¿cierto?, que viene en América del Norte, votan por representantes de los franceses que viven en América del Norte. Nosotros no hacemos eso. ¿Por qué? Porque Francia tiene una historia de las colonias, una historia extraterritorial. Entonces, ¿quién nunca se dio esa discusión de decir, ya, ¿cómo, qué queremos que esté representado ahí? Pueblo originario, las mujeres en igualdad de condiciones, o sea, hombres y mujeres, para decirlo con hombres y mujeres. Creo las regiones también. Tú sabes que el voto de un aysenino en el Senado y en la Cámara de Diputados vale más que el de un santiaguino en cualquier distrito. ¿Por qué? Porque nosotros elegimos con 32.000 votantes, elegimos 3 diputados, ¿cierto? Pero otros distritos con 100.000 votantes o 150.000 también eligen 3. Entonces mi voto, entre comillas, vale más que el del otro distrito. ¿Y eso por qué? Porque hay un mecanismo de corrección que se hace a ese sistema electoral para que las regiones estén representadas más o menos en igualdad de condiciones. Entonces, la discusión constituyente, la discusión electoral es compleja y tiene que ver con principios, y este proceso yo encuentro súper hermoso, que la gente está atenta de cómo se elige, los caños, ¿cierto? Súper hermoso, porque vamos a hacer un proceso de repolitización política, repolitización colectiva, para entender los principios que hay detrás de las decisiones frente a los sistemas electorales y cómo se pide la constitución. Yo eso lo encuentro hermoso, porque tiene que ver con la convivencia política y cívica. Sí, pues, excelente. Bueno, Pato, oye, te agradezco el contacto, la reflexión a la que nos invita ahí a las auditoras y los auditores de la Radio Placer y del Aire Puro sobre este camino constitucional que se abrió el 20, bueno, no se abrió el 25 de octubre, se abrió como tú dijiste bastante antes. Pero bueno, se agradece ponernos al día sobre lo que pasa con la Fundación Luxit, sobre los terrenos ahí en la Patagonia, sobre lo que pasa con el tema de la megaminería, porque que entendemos este tema de las escalas distintas que hay, y también sobre las oportunidades y las reflexiones a las que nos invita esta nueva constitución. ¿Algunas palabras para cerrar, estimado? No, muchas gracias, nomás, René, un saludo a la gente que está escuchando, y obviamente reitero, este camino viene siendo hermoso, porque en el fondo una cosa que yo sí creo es la interdisciplinaridad. En este proceso nos necesitamos todos, los de ayer, los de hoy día y los que vendrán. Y eso es parte de las hermosas causas de construcción colectiva intergeneracional y de las que valen la pena. Excelente, y algo hermoso también que me acordé, que este mismo espacio, tu entrevista, se va a escuchar para parte de la Patagonia a través de Radio La Tue, que retransmite el Aire Puro. Ah, muchas gracias, qué bueno, un saludo también entonces para Patagonia, obviamente. Damos, Pato, un abrazo, que estés bien. Un abrazo. Chao, chao. Mountain bike, en el caño te podré llevar. Sube a mi mountain bike, en el caño te podré llevar. Quizás busques otra cosa más grosa, yo te garantizo onda de onda. Quizás busques una onda 1100, yo te garantizo onda. Y verás que en bajada es un velero, y sentirás la sensación de estar primero. Como postre, mi amor, lo vamos a pasar, con tantos taxis que no paran de girar. Sube a mi mountain bike, en el caño te podré llevar. Sube a mi mountain bike, en el caño te podré llevar. Sin motor no hay otra igual tan generosa, solo atando un animal a una carroza. Patineta, roller, monopatín, no le llegan al gomín. Y verás que en bajada es un velero, y sentirás la sensación de estar primero. Como postre, mi amor, lo vamos a pasar, con tantos taxis que no paran de girar. Es una máquina de andar, solo hay que pedalear, mantener el equilibrio y disfrutar. Es una máquina de andar, solo hay que pedalear, mantener el equilibrio y disfrutar. Sube a mi mountain bike, sube. ¿Cuál es el origen de la bicicleta?

afectando con ello a miles de animales, aves y plantas que hoy a duras penas resisten en pequeñas y agónicas pozas de agua estancada que otrora bellísimas y profundas. Hacían también las delicias de los totoralinos más antiguos en los días de calor hasta bien entrado el verano, mientras que de la represa hacia arriba impacta observar una laguna artificial de dimensiones colosales, en cuya ribera lucen insignes caserones que constituyen sitios para el descanso y el placer del poderoso clan empresarial Correa Somavía, quienes gracias a estas obras millonarias de 98.038.088 disfrutan de un oasis donde confluyen siniestramente la belleza, la ficción y la soberbia. En el informe técnico presentado ante la Comisión Regional de Medio Ambiente de la Quinta Región en agosto del año 2002, se explica que el tranque Camarico tendría por objeto almacenar agua en el periodo invernal para posteriormente regar por aspersión un área aproximada de 50 hectáreas de pasto, producción que supuestamente sería utilizada para alimentar ganado. Sin embargo, después de 2 décadas de funcionamiento, dicha justificación ha probado ser completamente falsa, toda vez que, de acuerdo a lo señalado por lugareños y confirmado mediante inspección con un dron, en dicho predio no se habría desarrollado ningún tipo de crianza animal ni cultivo como el señalado en el informe, por cuanto este tranque solo estaría cumpliendo por función servir al deleite y exclusivo goce de sus potentados dueños. Poder y nexos del clan Correa Somavía. Este poderoso clan familiar tiene su origen en Jorge Correa Villalobos y María Eugenia Somavía Ditborn, quienes compraron el fundo Manantiales de Vallehermoso hacia 1970. Este matrimonio tuvo 6 descendientes, de los cuales su primogénito, Jorge Vicente, es actualmente una destacada figura de la élite económica empresarial del país, con decenas de negocios vinculados al mundo agrícola e industrial. Pertenece al círculo estrecho del empresario Juan Sutil, presidente de la CPC, con quienes comparte directorio en algunas de sus más de 37 empresas. Jorge Vicente Correa es también uno de los 31 financistas del diputado Diego Chalper, actor político conocido por ser la voz y representante de los intereses esenciales de esta casta económica social en el poder legislativo. Otras figuras relevantes en esta tribu familiar son las hermanas de Jorge Vicente, la gerente de clientes y rostros del supermercado Líder, Josefina Correa Somavía, y la también empresaria y accionista en varios directorios, María Eugenia Correa Somavía. La importancia del Estero Carvajal es enorme para el pueblo del Totoral, razón por la cual muchos lugareños miran con frustración cómo este proyecto acabó simplemente sin más y para siempre con este curso hídrico que décadas atrás permitió la existencia de una importante economía familiar campesina ligada a la producción agrícola y ganadera a pequeña y mediana escala. Preocupación merece también el hecho de que el Estero Carvajal es uno de los afluentes más importantes del Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdoba, reserva ecológica que demuestra un evidente déficit hídrico, el cual año tras año no hace más que crecer. Las imágenes que el Ojo del Tabo pone a disposición de la comunidad fueron realizadas entre el 22 y 23 de octubre del año en curso, mes que décadas atrás, cuando esta obstrucción no limitaba el curso del Carvajal, se caracterizaba por la abundancia de agua, multitud de aves, insectos, reptiles y anfibios que en primavera repletaban el lecho del ahora exiguo y casi extinto Estero Carvajal, el Ojo del Tabo. Damos las gracias entonces al Ojo del Tabo, quien presenta en su nota las fuentes primarias que aparecen en el informe técnico de la DIA, Tranque Camarico, Comisión Regional del Medio Ambiente, Quinta Región Valparaíso, la inspección en terreno en octubre del 2020 y fuentes secundarias. Financistas de Diego Chalper, intereses económicos de las donaciones del diputado Diego Chalper ahí por internet. Y también las empresas con Juan Sutil en Coagra y en banagro.cl. Así que agradecemos al El Ojo del Tabo, invitamos también a leer este medio de comunicación

Mari Mari Compuche, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Declaración Lof Rofue ante la represión y la muerte de un funcionario de carabineros. El Lof Rofue emite la siguiente declaración por los hechos que han ocurrido en el día de hoy, viernes 30 de octubre del 2020, que involucra el espacio de nuestro territorio, donde hechos de violencia que surgen en la Ruta 5 Sur, espacio propio mapuche, culmina con la muerte de un carabinero de las fuerzas policiales. Quiñe. Declaramos ante el pueblo mapuche, opinión pública y sociedad en general, que el Lof Rofue ha sido históricamente violentado y perseguido por el Estado chileno a consecuencia de la lucha digna del territorio. Epu. Rofue, como otros Lof del Gualmapu, comparte plenamente el derecho de reclamamos nuestras tierras usurpadas por parte del Estado, particulares e industrias, que bajo supuesta legitimidad de sus propiedades ocupan tierras que históricamente son mapuches y que han llegado a manos de colonos por vías mentirosas. Entonces, como comunidad, respaldamos la demanda del sector Renaco Bajo de nuestro territorio Maquehue, el que se encuentra controlado por las comunidades del sector Kula. Como Lof, no contamos con mayores antecedentes de los hechos ocurridos en la muerte del carabinero. Sin embargo, lamentamos la muerte de un mapuche que en defensa de los intereses de los ricos entrega su vida. Así también lamentamos los asesinatos de nuestros Pupeñi y Punlamien a manos del Estado chileno y argentino y que aún no tienen justicia. Meli. El sustento del gobierno por un acto de emboscada y material de guerra utilizado en este caso nos merece una desconfianza, pues los montajes en el Gualmapu son un hecho recurrente. Quechu. Finalmente, declaramos a la opinión pública que justificándose en la muerte del carabinero, las comunidades fueron violentadas por la policía realizando vuelos rasantes en helicóptero, golpizas, controles de identidad ilegales e invasión de espacios sagrados, así como también la persecución a nuestras autoridades ancestrales. Amunlepe Tain Weichan, Kiñe Weichafe Tsanagagle, Marri Weichafe Huitzayupurrai, Marri Chihueu, Rofue, 30 de octubre 2020. Está mi tierra y sin embargo qué cerca, o es que existe un territorio donde la sangre se mezcla, tanta distancia y camino, tan diferentes banderas. Y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Yo quiero romper mi mapa, formar el mapa de todos, mestizos negros y blancos, trazarlo codo con codo. Son como venas de un cuerpo entero extendido, y es el color de la tierra, la sangre de los caídos,

como sucede en la naturaleza. Me encanta, lo voy a hacer, verdaderamente. Yo igual hago bastantes cosas del manual radial, pero esta de todas maneras, para ayudar al bosque que tenemos ahí en un terrenito. Y si tienen un pequeño jardín en la ciudad, también lo pueden lo hacer. Mismo. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos. Hola, soy Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra. Todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Exijamos justicia en serio, social y ambiental. Decisiones, todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Ay, ay, ay. ¿Cómo cuesta tomar decisiones, eh? Por eso, desde niño a uno le dicen que para decidir bien, tiene que tener clarito qué es lo que quiere para el futuro. Si las decisiones personales son así de importantes, imagínese cuánto pesan las que toman nuestros legisladores y gobernantes. Un gobernante no solo debe atender a los intereses de la mayoría de la población, sino también resguardar especialmente los derechos de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Por eso, gracias a la riqueza de nuestro petróleo, de nuestra minería, hoy hemos incrementado las políticas sociales. Hoy los ciudadanos y ciudadanas más pobres de este país cuentan con una ayuda económica que les permite enfrentar con dignidad el futuro. Disculpe, ¿futuro dijo? Porque claro, ¿cómo no vamos a celebrar que se esté repartiendo un poco mejor la torta? ¿Pero qué va a pasar cuando estos recursos naturales se agoten o cuando baje su precio de exportación? ¿Quién va a pagar los enormes daños ambientales y sociales ocasionados? ¿Será razonable la fórmula de tener más ingresos con menos derechos? Escuche lo que nos dice la socióloga argentina Maristela Svampa. Al inicio de los llamados gobiernos progresistas hubo un momento de acoplamiento entre movimientos sociales y gobiernos que dio lugar a la emergencia de un nuevo lenguaje político en torno al buen vivir, la sanción de los derechos de la naturaleza, por ejemplo la Constitución ecuatoriana, una serie de conceptos renovadores que constitucionalizaban no solo derechos colectivos sino que también sancionaban nuevos derechos ambientales. Sin embargo, en los últimos años se ha ido afianzando el proyecto extractivista. Entonces, lo que en un principio ilustró la expansión de las fronteras del derecho, hoy estamos asistiendo a una retracción de esas mismas fronteras. Al calor de las luchas contra el extractivismo, lo que hemos visto avanzar es un proceso de criminalización de las protestas socioambientales, una tentativa de manipulación del derecho de consulta a las organizaciones o a los pueblos indígenas y episodios de represión que son realmente preocupantes. Ha habido conflictos en América Latina que han sido emblemáticos, como el del Tipnis en Bolivia, el de la represa Belamonte en Brasil, que es una de las más grandes represas del mundo si se llegara a construir y que también implica desplazamiento de poblaciones originarias, el de Famatina en Argentina, un conflicto ligado a la megaminería, el proyecto Conga también es un proyecto megaminero en el Perú que perjudicaría de manera indirecta a casi 100.000 pobladores. Es decir, que esta serie de proyectos que aparejaron graves conflictos lograron clarificar en la agenda que el proyecto es de base extractivista. Si vamos a pensar en el futuro, ¿hay algún bien natural que sea más indispensable que el agua? ¿Cómo imaginamos que la producción, o más importante aún, la vida, va a ser posible sin ese vital elemento? ¿No es acaso el agua un derecho humano fundamental? Solo por citar uno de los tantos ejemplos, le vamos a contar lo que pasa en el Perú con la mega minería. ¿Ustedes quieren vender su agua? ¿Les han consultado a ustedes? ¿Qué es más importante, el agua o el oro? Porque ustedes no toman oro, no comen oro, pero nosotros tomamos agua, nuestras criaturas toman agua, nuestro ganado toma agua, y de ahí sale la leche, salen los quesos. El actual presidente del Perú, Ollanta Humala, mientras estaba en campaña, se comprometió a frenar uno de los proyectos megamineros más cuestionados en el continente, Conga, de la poderosa empresa Yanacocha. Este proyecto quiere extraer oro en una delicada zona de humedales. Y entre otras cosas pretende, ni más ni menos, que drenar 4 lagunas. Yo me comprometo a respetar la voluntad de Bambamarca de Hualgayoc con respecto a la minería. El agua para los peruanos. Si tengo que elegir entre el agua y el oro, elijo el agua, dijo entonces el actual presidente peruano. Pero una vez en el gobierno, su opción fue diferente. El proyecto Conga es un proyecto importante para el Perú, porque le va a permitir realizar la gran transformación y la inclusión social que ofrecimos al pueblo peruano. Nosotros planteamos una posición sensata, el agua y el oro. Sin duda, es sensato pensar que nuestros países necesitan recursos para poder vivir, para poder invertir en políticas sociales, en escuelas o en caminos. Lo que no parece razonable es seguir negociando con empresas transnacionales que avasallan los derechos de nuestra gente. Minas Conga, quieren secar esta laguna para, como se dice, construirnos disque 4 reservorios. Pero yo les pregunto, es como si a nosotros nos cambiaran de corazón, el funcionamiento no va a ser igual, ¿no es cierto? Vemos el color que tiene el agua por el mismo ácido de la tierra que sale y luego va a parar a los ríos, pero sin embargo estas aguas ya son contaminadas por los mismos movimientos de tierra que hacen las empresas mineras. Nuestra agua es la vida de todo ser humano. Nos sacan las aguas, ¿cómo quieren para vivir? Si no es agua, ¿cómo comemos? ¿Cómo vivemos, maestros? ¿Cómo las minas nos van a usurpar los bienes que son del Estado, señores? ¿Y el Estado quién somos? Somos los campesinos, señores, de acá. El pueblo campesino. ¡Palabra Ollanta que cumpla! ¡Es elegido por nosotros! A pesar de la gravedad de este conflicto, el gobierno peruano continúa con las concesiones mineras. Hoy, más del 70% de la Amazonía peruana está siendo concesionada sin consultar a los pueblos que ahí viven. El agua vale más que el oro. Fue también la bandera que levantaron comunidades de Argentina para oponerse a proyectos mineros, tanto en la Patagonia como en los Andes. Tanto para las corporaciones transnacionales como para los funcionarios y los periodistas que están a su servicio, valen más los $1,800 que pagan por una onza de oro que la vida y el futuro del pueblo chubutense. Hoy la lucha que Esquel comenzó hace 9 años es de toda la provincia. Hoy decimos de nuevo y más fuerte, no a la mina, que se vayan, sí al agua, sí a las verdaderas actividades productivas, sí a la vida. Muchos cuestionan estas protestas, diciendo que responden a intereses políticos oportunistas, que sus posturas no se apegan a la realidad o que no atienden a las necesidades de la población más pobre. No piensa lo mismo el sociólogo Horacio Machado Araos. Esto no tiene que ver con un ecologismo de clase media acomodada. Acá hay agricultores, campesinos, hay pueblos originarios. Hay gente realmente muy humilde y que sigue viviendo de los frutos de la tierra, que es la que está sosteniendo esta movilización. Esto es, estamos hablando de un ecologismo popular, no estamos hablando de un conservacionismo y un ecologismo elitista como por ahí se pretende instalar. Necesitamos a la minería, el petróleo y el gas para hacer funcionar industrias, para tener electricidad en nuestras casas, para fabricar productos tecnológicos que nos han simplificado mucho la vida, como el automóvil, los celulares o las computadoras. No se trata de no aprovechar lo que la naturaleza nos da, sino hacerlo de forma razonable, sustentable y buscando alternativas en el caso de recursos naturales no renovables. yo siempre digo, porque también trabajo en la universidad, que uh-huh. nuestra universidad pública, sobre todo las carreras de ingeniería y de geología, en lugar de fabricar profesionales baratos para que trabajen para las empresas transnacionales, podrían dedicarse a pensar qué tipo de minería necesita nuestro país, qué tecnologías serían necesarias para construir una industria minera que sirva a los intereses de nuestro pueblo y no que sea cómplice de este saqueo neocolonial que estamos viviendo. Escuche también lo que nos aporta el economista uruguayo Eduardo Gudinas. Usted fíjese que si usted revisa los presupuestos estatales, tenemos la paradoja que el Estado tiene bastante más plata que en el pasado, pero subvenciona la minería y subvenciona la exploración petrolera. Subvenciones de todo tipo, darle energía barata, exoneraciones de impuestos, construir las carreteras, los puentes, accesos a los puertos, ¿no? En vez de hacer toda esa inversión, ¿por qué no dedicamos ese dinero a invertir en otro tipo de producción que además nos saque de la dependencia de esos mercados globales? Suena bien lo que dice este señor, pero ¿cómo hacemos si siempre hemos hecho lo mismo? A mí me parece medio tirado de los pelos lo que él propone. No es abstracta ni romántica porque está plagado de sugerencias y multitud de experiencias locales que demuestran que esto es posible. Pero también reconozco que son usualmente experiencias pequeñas, localizadas y desconectadas porque nunca tienen ayuda del Estado. Si queremos que más propuestas como estas florezcan y crezcan en nuestro continente, hay mucho que podemos hacer como ciudadanos. Podemos exigir una reforma tributaria, que las empresas que extraen los recursos naturales paguen muchos más impuestos. Claro, y con esa plata se podría financiar emprendimientos de nuestra gente, más industrias nacionales, gente que investigue para buscar alternativas. También deberíamos vigilar que las obras públicas que se hagan sean para responder a nuestras necesidades y no para las grandes empresas. Yo creo que además deberíamos sumarnos a la protesta de los afectados y denunciar cuando una empresa está dañando a la naturaleza o a los derechos de las personas. Y no podemos quedarnos tranquilos con los subsidios que se entregan a las familias más pobres. Yo creo que para superar la pobreza lo mejor es generar más trabajo, con un salario justo. También en nuestras casas podríamos ahorrar energía, usar menos el auto y tratar de no comprar siempre en el supermercado. Preferir las ferias campesinas. Y algo muy importante es comenzar a participar en su barrio, en su comunidad, para que estas transformaciones sean posibles. Porque si hay que pensar en el futuro, hay que hacerlo en serio. Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.